¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sábado, sabadito alegre, 15 de marzo, aquí en Fórmula en los Negocios. Estamos en la emisión número 5182. En Fórmula en los Negocios, con un tema y conversación sensacional para usted. Quédese con nosotros, estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Víctor Tuna, en el control operativo técnico de este programa en el radio. Nosotros estamos a través de la plataforma Zoom, trayéndole esta conversación. Y para ello me acompaña Laura Alcalá Oliver. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, con este tema tan interesante que nos traes el día de hoy, que vamos a platicar de 10 grandes frases sobre el poder de las metas. Y este, pues escrito por Matt Maibery, que me parece interesante. A mí me encantan las frases motivacionales, entonces, pues bueno, este es un tema motivacional muy bueno y que creo que les va a gustar mucho. Y bueno, pues hablando de establecer metas, pues es el primer paso para lograr algo significativo. Pues sí, quien no se propone metas, pues ya llegó, ¿no? Como tú dices. Pues sí, si no tienes metas, pues ya llegaste. Ahí Pues donde sí, estás. estás bien, sí, Pues claro. digo, bien o mal, pero si no tienes metas, ya llegaste. Sí, qué terrible es estar Qué sin. aburrido es eso, ¿no? Pues sí, la verdad, sí. Sí, porque siempre, bueno, llámale metas, llámale retos, llámale, pues no sé, llegar a un punto al que quieras llegar. Puede ser económico, puede ser de salud, puede ser de paz mental, puede ser de, pues, hay Pues sí, muchas ¿en quién situaciones. te quieres convertir? O sea, Sí. finalmente controlar tú mismo en quién te quieres convertir, pues es eso a través de las metas, ¿no? Porque en algo vas a llegar a ser, Claro. quieras o no. Y la gran pregunta, pues, que se hagan, le invitamos a la audiencia, es ¿quién están siendo ahorita? Son las personas que siempre están rodeadas de gente que le agrada cuando llega, o nunca nadie te llama, nunca nadie te rodea y pues nunca nadie te contacta. Ponte a preguntarte por qué, qué te está faltando ser tú, no qué te está faltando en tu vida. No le eches la culpa a lo que no tienes. Aquí estamos hablando de lo que no eres. ¿Qué quieres ser? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo quieres que los demás te vean? ¿Cómo quieres tú sentirte con respecto a ti? ¿Cómo estás disfrutando o no estás disfrutando tu vida? ¿Quién es el responsable de eso? La primera, ya sabes, ¿no? La primera respuesta que siempre, es que es responsable de mi papá porque no me dio, porque no me hizo, o porque nací en este país, o porque. No, no, no, no, no, no, no. Todos sabemos que uno es responsable de cómo se siente. Nada de estarle echando la culpa ni donde vives ni con quién estás. Porque si estás con quien estás es porque tú quieres, o sea, el libre albedrío lo tenemos nosotros. La pregunta es, ¿qué tienes que hacer para ya no seguir donde no estás a gusto? Y poder encontrar un lugar en donde estés a gusto, pero ¿en quién te tienes que convertir para lograr eso? Claro, pero fíjate que yo creo que esto de las metas es una reflexión mucho más profunda de cada persona, porque la motivación de levantarte todos los días a la vida, pero con esa sensación emocionante de que estás vivo, de que tienes algo que hacer, de que, etcétera, que tienes retos que superar, que tienes cosas que aprender, es precisamente en la base de cuando te establezcas metas. Porque, amigos, levantarse y pues levantarte y vegetar como, pues sí, o sea, Vegetar. ¿qué tiene? Ya no. No tiene ningún chiste, ¿no? O sea, a lo mejor ya estás muerto y no te has dado cuenta. Esa creo yo que es la importancia de las metas, ¿no? Eso es lo que te mantiene vivo, lo que te mantiene activo, lo que te mantiene haciendo cosas, lo que te mantiene feliz, diría yo, ¿no? Pues yo aquí. Independientemente que las cumplas o no. Sí, yo aquí, bueno, aquí ya hablas, al menos a lo que me vino a la mente con tus palabras, fueron cuadros de depresión, y eso que es una situación hoy en día que sí se presenta mucha depresión Sí, sí. en la sociedad. ¿Qué les recomendaría? Mira, no hay nada mejor para combatir la depresión que levantarte y ofrecer ayuda comunitaria. De verdad, que vayas, no sé, si eres afín a los ancianitos, pues ve a un asilo y brinda tus servicios de apoyo. Puede ser sentarte a platicar X día a la semana o X día al mes y que lo cumplas, que seas recurrente. Si eres afín a los perritos, por ejemplo, hay un montón de albergues de perritos que están urgidos de ayuda humanitaria, que vaya la gente y que los ayude a bañarlos, que los ayude a limpiar sus jaulas, que ayude a jugar con ellos en las horas para que salgan un rato de sus jaulitas y corran y se diviertan. O sea, miles de instituciones donde puedes ofrecer tu tiempo, no necesitas ofrecer dinero ni especies. Pero tu tiempo, aquí lo importante es tu tiempo, que tú sientas que te conviertes en parte de algo importante y que le estás cambiando la vida a un ser viviente, ¿sí? También hay lugares donde hay niños, desayunadores, por ejemplo, en donde se requiere gente que ayude a servir la comida, levantar la comida, incluso a veces ayudarlos a comer. Lavar los platos, y de verdad es una sensación muy, pues, que te enalta, o como se dice, Enaltece. enaltece el alma al saber que eres parte de algo importante y que le estás cambiando la vida a alguien y que estás recibiendo una sonrisa y unas gracias. Entonces, el mejor remedio para la depresión es convertirte en voluntariado en algo. Así que, como tú dices, Robert, levántate de la cama, apaga la tele, salte de tu casa y ponte a hacer cosas por otros. Es la mejor manera, porque si te sientas a echarle la culpa a todos los que te rodean, No, pues pues la verdad no estás. incrementas tu Tu depresión, tristeza y ah, tu sí, depresión, claro. claro, por supuesto. Entonces, pues bueno, pero vámonos a las, ¿cómo se llaman? A estas frases, citas favoritas para poder obtener las metas. Y bueno, la primera que aquí cita es la de, si te aburres con la vida, si no te levantas cada mañana con un deseo ardiente por hacer cosas, entonces no tienes suficientes metas. Pues sí, pues es lo que acabas de explicar, ¿no? O sea, tener las metas bueno, por lo que te sientes apasionado, por lo que quieres hacer. Yo creo que todos amigos sanamente mentales, pues les apasiona algo, ¿no? Algo que hacer, algo que aprender, algo que disfrutar de esta vida. Y pues levántate y ve por ellas, ¿no? Esas son las metas. Si te aburres con la vida, Si no te levantas cada mañana con un deseo ardiente por hacer cosas, entonces no tienes suficientes metas. Me encantó la frase, Laura. Esta frase es de Lou Holtz. Lou Holtz, que bueno, no lo conozco, pero pues aquí vamos a seguirle dando más citas para que usted se motive y empiece a imponerse metas, que créame, es lo que lo mantiene a uno vivo. Pero si me lo permites, vamos a un corte comercial, no se vayan ahorita. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de Sabadito Alegre aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos en esta linda conversación que tenemos para usted. Antes de continuar con ella, déjeme darle una recomendación. Sobre todo, papás y mamás que tienen hijos, pues en edad de preescolar, primaria y o secundaria, y andan buscando un lugar adecuado para que sus hijos estudien, déjeme recomendarle el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, que tiene 80 años. Es una de las escuelas aquí en Mérida de mayor prestigio en nuestra ciudad, y además tienen este modelo de medio interno. Este modelo de medio interno es un sistema extraescolar donde los alumnos reciben asesoría y reforzamiento para realizar las tareas que les tocaría en la casa, en la escuela, en un horario de 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Todo esto de lunes a viernes. Miren, esto, como les digo, es ideal para padres y madres que trabajan hasta en la tarde. El sistema de medio interno está supervisado por maestros calificados, tiempo en el que no solo se realizan las tareas, sino tienen actividades a través de juegos que fomentan un aprendizaje divertido, practican el inglés, además tienen el almuerzo incluido, y la verdad que la cocina del centro educativo es de primera, y a mí ya me tocó probarlo y pues se los recomiendo muchísimo. Así es de que, papás, mamás que están buscando un centro educativo donde sus hijos puedan verdaderamente tener un sistema educativo integral. Ellos están en la calle 57 por 46 y 48, centro, a una cuadra de la plancha. Márcales 99 91 61 74 40. Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, donde hacemos de la educación un legado para los niños. Y bueno, regresamos aquí a nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos trayéndole a usted estas frases, citas favoritas sobre el poder que tienen las metas. ¿Con cuál seguimos, Laura? Así es, Robert. Y bueno, mencionaste que tener metas por las que nos sintamos apasionados, pues nos da algo que esperar al despertar cada mañana, ¿sí? Nos motiva. Entonces, pues el hecho de no tener metas, pues es una excelente receta para una vida promedio o una vida, pues como mencionamos hace ratito, ¿no? De sin sentido. Mediocre. Que te puede llevar a una depresión, a sentirte inútil, a sentirte, pues, que viniste a esta vida a nada, ¿no? Entonces, pues no. Por eso la importancia de tener metas, ¿no? Y una meta puede ser simplemente el hecho de sentirte bien contigo mismo, sentirte una persona contenta, feliz con tu vida. Ese puede ser una meta. Y es una meta muy importante, por cierto. Pero para lograrlo, pues se requieren hacer diferentes cosas, ¿no? Cuidar de tu salud, no solamente la física, sino la mental, la emocional, leer libros, de veras que es algo que se ha perdido, terriblemente por el hecho de que ya tenemos tantos distractores como son, pues no sé, las películas, las series, tanto entretenimiento que hay, que nos cautiva y que realmente no nos está aportando nada para sentirnos mejor con nosotros mismos. ¿Qué sí nos puede aportar para sentirnos mejor con nosotros mismos? Créanme, leer. La lectura es una maravilla porque hace que se active la imaginación y nos da una satisfacción tremenda después de estar leyendo de manera seguida, ¿sí? Es una satisfacción muy, pues muy complementaria, por decirlo así, porque todas las neuronas se encienden cuando estamos leyendo, así sea una novela, Robert, porque está tu Bueno, imaginación, tus sentimientos, tus pensamientos se activan, no como cuando ves una serie que ya te lo dan todo ahí, no tienes que imaginarte nada, lo único que tienes que hacer es preguntarte y cómo, o si estuvo, calificar, ¿no? Si estuvo buena o no estuvo buena y ya. Si te gustó o no, o qué va a pasar después, que luego a la mera hora no hacen no, bueno, otra esas temporada y te quedaste telenovelas, ¿no? y te quedaste frío. Son las telenovelas mo modernas. En cambio la lectura te da esa grandísima ventaja que tú mismo vas creando tus escenarios, tú mismo vas creando esa imaginación y que te causa una sensación de verdad muy placentera, así que los invito a leer, ahora sí. Bueno, aquí habla del segundo, la segunda cita y que más que nada se basa en la visión, lo es todo. Y el dicho dice, si no sabes a dónde vas, probablemente terminarás en otro lugar. Que no te gusta. Este lo dice Lawrence J. Peter y que... Bueno, me parece muy interesante, la voy a volver a leer. Si no sabes a dónde vas, probablemente terminarás en otro lugar. Pues sí, porque si no sabes a dónde vas, pues vas a terminar en un lugar que nunca imaginaste y puede que sea un lugar que no precisamente pues tenías en mente, estaba fuera de tu alcance mental, ¿no? No, Que bueno, tú digas, no chin. tenías a dónde vas. Sí, entonces es muy grave. Y aquí lo que dice es que las organizaciones y las personas altamente exitosas tienen una visión extremadamente clara de hacia dónde se dirigen. ¿Sí? Absolutamente, bueno. Y esto, fíjate, me lleva a una reflexión. A veces andamos por la vida evitando lo que nos da miedo o lo que no nos gusta, ¿sí? O la preocupación o alguna preocupación. La diferencia entre evitar el miedo, evitar preocupaciones y planear algo, tener una visión y ponerte una meta hacia dónde quieres ir. Es una diferencia tremenda. Bueno, ahí Ejemplo, también es lo... te vas por la vida, no sé, con el miedo de que te quedes, voy a poner un ejemplo, que te quedes sin dinero, ¿no? Y entonces andas haciendo cosas para que no te vayas a quedar sin dinero y no sé, buscas un descuento acá o cambias una forma de pago por paguitos o no sé, andas buscando qué hacer para no quedarte sin dinero, pero tu función mental está en base a la escasez, está en base al miedo. Y adivina dónde terminas. Claro, enfrentándote a ese miedo, No, a esa escasez. a esa escasez, sí, claro, te encaminas sin darte cuenta a esa escasez. Cosa diferente es cuando planeas y dices, bueno, voy a lograr tanto de ventas para tener tanto dinero para solventar tales cosas y lograr esa abundancia que necesito para sentirme tranquilo. Ya es otra manera completamente de pensar. Claro, y Ya no mira, estás me recordaste. evitando o evadiendo, estás construyendo tu camino hacia una meta que tú tienes y que quieres. Me estás recordando la ley de la atracción. O sea, tanto lo que tú pienses que vas a llegar a ser o no puedes llegar a ser, en eso te vas a convertir. La ley de la atracción siempre, si tú traes pensamientos de escasez, la ley de la atracción te va a traer escasez. Escasez. Pues sí, digo, es Sí. por eso le llaman ley, ¿no? Y está comprobado todo lo que dijiste, pues es muy cierto, ¿no? Entonces, amigos, por eso el otro punto dice, sueña en grande, apunta al infinito aunque falles, aterrizarás entre las estrellas. Esa sí me gustó, Les Brown, apunta al infinito aunque falles. Aterrizarás entre las estrellas. Esa está muy buena. Nada ha beneficiado más mi vida que apuntar al infinito y soñar en grande. Cuando sueñas en grande, apuntas al infinito. Te estás obligando a salir de tu zona de confort. Pues es muy buena frase. Hay que tomarla en cuenta. Apúntela, amigo, para que la podamos repetir y nos la podamos recordar. Apunta al infinito, aunque falles, aterrizarás entre las estrellas. Y bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde. De sábado, sábado aquí en Fórmula en los Negocios, me acompaña Laura Alcalá Oliver, que nos trae un consejo seguro. Claro que sí, Robert. Y bueno, recordarle a nuestros amigos de la audiencia que contar con un seguro de gastos médicos mayores es importantísimo hoy en día. Si tienes 64 años o menos y no padeces ninguna enfermedad crónica y alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, ahora es cuando. El mejor beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubra tus gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y una gran variedad de alternativas para ya tener asegurado tus gastos médicos y hospitalarios. ¿Qué esperas? Pregunta ya las opciones que hay y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9994-100170. Búscanos en nuestra fanpage como @alcalaoliver.com o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura y como siempre les recomiendo amigos, la asesoría es gratis y eso es lo más valioso, así es de que márquele, márquele a Laura. Y bueno, regresamos aquí amigos a la conversación de esta tarde que le estamos trayendo las citas favoritas de este señor Matt Maiberry, que la verdad, pues esto de recordarnos el poder de las metas no es otra cosa más que mantenernos enfocados, que cada semana o cada mañana debe usted de levantarse con las metas en la mente, qué tanto ha avanzado, qué le falta para que arranque usted motivado para seguir con las metas. Otra cita que me parece muy importante. Dice, la persistencia marca la diferencia. Nunca te rindas. Es la forma más fácil de abandonar. Establece una meta y no te rindas hasta alcanzarla. Cuando lo hagas, fija otra meta y no te rindas hasta alcanzarla. Nunca te rindas. Bear Bryant es el que dijo esta frase. Y bueno, esto me recordó Laura a Anthony Robbins, que dice que el único camino del fracaso es cuando te rindes en tus objetivos. Porque para cumplir tus metas o llegar a tus objetivos, vas a pasar por los fracasos, vas a cometer errores. Y alguien en una conferencia a Anthony Robbins le preguntó, oiga, ¿y no hay manera de darle la vuelta a los errores? Y él dijo, no, ahí tienes que pasar. Bueno, la única manera es que te rindas, que ya no quieras llegar a tus objetivos. Entonces, pues sí, pero esa es una decisión tuya. Y entonces le dijo, bueno, ¿y cómo le hago para que pase por ese mundo de errores y de fracasos? Ah, pues hazlos lo más rápido posible que puedas. De esa manera llegarás más rápido a tu objetivo. ¿Cómo ves? Nunca te rindas. Así es, y pues bueno, hay que pasar el camino de la frustración, ¿no? Como tú dices, porque no siempre vas a lograrlo a la primera, No, no. ¿sí? Entonces, ese camino de la frustración, pues realmente cuando lo recorres una y otra vez es cuando finalmente puedes superarlo. Es como puedes, pues, avanzar. Y que aprendas y que de alguna manera pues te llenes de valor y vuelvas a levantarte y lo vuelvas a intentar. Pero definitivamente esa frustración sí o sí hay que pasarla. No es el fin del mundo. Trae un aprendizaje. Lo importante es aprender qué te enseñó ese fracaso y Eso es. aplicarlo para el siguiente intento. Claro. ¿Sí? Entonces, eso también es muy importante que muchas veces no tomamos en cuenta y pues no lo hacemos, o sea, nos deprimimos, nos sentimos mal y decimos ya, y nos damos por vencidos. Y esa no es el camino. El camino es precisamente encontrar qué aprendizaje me trajo ese fracaso para pues ya no tomarlo en cuenta para el siguiente intento y no y procurar no fallar en lo que fallamos esa vez. Pues sí, y Entonces, no bueno. rendirte, o sea, bu seguir buscando tu meta, no rendirte, no importa cuántas veces te puedas caer, ¿no? Creo que eso es. Y miren, amigos, otra, las metas le dan sentido a nuestras vidas. El problema no es tener una meta, es que puede pasar tu vida corriendo de un lado a otro del campo y nunca anotar. Esa está muy buena, Bill Copeland. El problema de no tener una meta es que puedes pasar tu vida corriendo de un lado a otro del campo sin anotar. Pues sí, imagínense, es un ejemplo que yo ponía también, imagínense jugar un partido de fútbol y no anotemos goles. Qué aburrido. Pues sí, pues porque te la vas a pasar corriendo de un lado a otro y sin saber, pues que anotar es importante. O sea, establece metas y trabaja ridículamente duro para alcanzarlas. Te llevará al camino de vivir una vida impulsada por un propósito. Pero aquí la clave, Laura, es tener ese propósito, tener esas metas. Y no rendirte. No importa el tiempo que te lleve, no importa el tiempo que le dediques, pero nunca te rindas y nunca te olvides de tus metas, porque hay algunos que lo único que te dicen, no, pues para salir de la crisis tiene usted que trabajar 14 horas diarias. Pues no, amigos, hay que tener una meta, no rendirse y ser perseverantes. Pero bueno. Interesante los temas. La otra, el verdadero éxito consiste en trabajar hacia metas y sueños significativos. Una meta no siempre está destinada a ser alcanzada. A veces sirve simplemente como algo a lo que apuntar. Bruce Lee. Mira esta frase. Pues sí, es como la anterior que te dice, atínale al infinito. De seguro vas a aterrizar en alguna estrella. ¿No? Esa sí me gustó. Sí, y aquí la reflexión pues dice, alcanzar nuestras metas y sueños es maravilloso, pero eso no es lo más importante, no es lo más importante de establecer metas. Lo más importante es el tipo de persona en la que nos convertimos en el camino. Ah, claro, claro. Y yo creo que se nota, ¿no? Cuando conoces gente que va tras sus metas, que va tras, se le nota, lo que le decíamos en el fútbol americano, tienen esa mirada de tigre, porque saben que van a ganar, que quieren ganar, que están. Y bueno, amigos, a la gente usted la puede distinguir claramente cuando están verdaderamente apasionadas por sus metas o por sus sueños, ¿no? Así de que, pues es importante conseguirla. Y bueno, es importante también juntarse con esa gente, ¿no? Porque si usted se junta con gente, pues que nomás lo critica, que nomás le copia, que nomás, pues no, esos mejor hágalos a un lado, ¿no? O gente, se junta usted con gente que no lo respeta, pues mejor hágase un lado, déjenlos en paz. Sí, esa es sí, un tema muy, muy importante, el que te respeten y que te valoren, Robert, porque Claro. también sentirse valorado es muy, muy importante hoy en día. Como que pues los jóvenes vienen más sensibles hacia esa sensación de sentirte valorado, ¿no? Entonces, pues bueno. Pues sí, es además una de las soft skills más apreciadas hoy por hoy en cualquier La negocio. empatía, así es. Claro, la empatía y el respeto por los demás. Pero bueno, si me lo permiten, vámonos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde. Y mire, a esta hora, pues lo mejor que le puedo recomendar a usted es que pasemos a la Reforma a tomarnos dos como la gente, bien frías, y pasarse un rato súper agradable y comer verdaderamente cosas deliciosas en la Reforma, auténtica cantina. Y déjeme decirle que el chef Eliseo siempre nos pone un platillo especial cada semana y esta semana en la Reforma tienen este chicharrón con longaniza y castacán en salsa verde. Chicharrón con longaniza y castacán en salsa verde. Ya de veras que es una, nos tocó probar este platillo y la verdad que pues es uno de los platillos clásicos en las cantinas y se lo sirven con esos frijoles, pues casi frijoles de la olla, bien cocinados. La verdad que chicharrón en esteroides les llaman ahí en la Reforma, especial de la semana. Pase a la Reforma, la verdad que estos platillos obviamente tienen los platillos tradicionales de la Reforma. El chamorro al horno, los tacos de suadero, los tacos de caramelo, en fin, es un menú verdaderamente muy rico y bastante amplio. Esta semana, le repito, chicharrón con longaniza y castacán en salsa verde. Una verdadera delicia. Ya sabe que tiene que hacer reservación en la Reforma porque se llena. 99 94 61 90 86. Ellos están en Avenida Líbano, calle 20, número 39A, Colonia México Norte, a una cuadra de los casinos. Y igual y por allá nos vemos y nos saludamos. Vámonos a la cantina, la Reforma Auténtica Cantina. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y le estamos platicando estos dichos o frases célebres sobre el poder de las metas. ¿Con cuál seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues otro dicho que habla de deja de jugar a lo pequeño. Este dicho dice: el gran peligro para la mayoría de nosotros no está en establecer metas demasiado altas y quedarse corto, sino en establecer metas demasiado bajas y alcanzarlas. Ah, pues si pierdes el reto, ¿qué? La emoción. Y este es de Miguel Ángel. Pues sí, te la pones muy fácil y pues no es Pues una sí. meta. Sí. O sea, mi meta mañana, levantarme a las, no sé, a las 8 de la mañana. Ajá. Si te levantas normalmente a las 7:30, ¿qué? Pues ¿No? sí. Sí. Es como no tener meta, pues ya Pues llegaste. sí, ya de por sí lo haces, ¿no? Interesante. Pero bueno, sí es bueno ponerse pequeñas metas, pero porque estás persiguiendo una mayor. No, bueno, una mayor divídela en pequeñitas. Claro, así es. Y bueno, aquí lo que dice es que no hay beneficio alguno al jugar a lo pequeño y establecer metas demasiado fáciles de alcanzar. Pues sí, amigos, creo que hay que soñar y a lo grande, no tenga miedo, eso es fundamental. ¿Hacia dónde te diriges? Bueno, esto lo hablamos al principio del programa. Amigos, si usted no sabe dónde está o cómo llegó a donde está, pues ¿hacia dónde te diriges? Nunca lo sabrás. Si no apuntas a nada, siempre lo alcanzarás. Zig Ziglar. Y esta frase es pues muy parecida a la que nosotros les decimos, si no tienes metas, pues ya llegaste. Ahí donde estás, pues ahí estás. Bien o mal, pero ahí estás. Así es de que hacia dónde te diriges. Amigos, para poder contestar esa pregunta, primero tiene usted que establecer y conocer y saber dónde está y quién es hoy. Y saber cómo hoy llegué a donde estoy. Para que entonces pueda usted establecer hacia dónde quiere ir o en quién se quiere convertir y luego entonces establecer metas para cumplir ese objetivo, ¿no, Laura? Así es. Sí, definitivamente hacerlo de manera planeada, porque pues cuando no se planea, es muy difícil se logra cumplir esa meta o ese camino. Y como tú también lo has dicho mil veces, ¿no? ¿Cómo recorres, no sé, 1,000 millas? Pues de una en una. ¿Sí? Entonces, Sí, sí, empezando por la primera. empezando por la primera. Entonces, sí, hay que hacerlo de poco en poco, pero siempre con la disciplina. Aquí no menciona la disciplina, pero la constancia y la disciplina, pues realmente es con la que se logra tener esos frutos, es con la que se logra ese avance y, por supuesto, te empiezas a sentir orgulloso y contento de lo que has logrado. Pero sí. Por algún motivo no lograste en la primera etapa lo que querías, pues no te des por vencido, vuelve a empezar, vuelve a retomar esa línea, ese plan que hiciste. O sea, siempre va a haber un momento en que nos podamos desanimar y decir es que no lo logré, pero no es el motivo para renunciar, no es un motivo para dejar de seguir intentando, sino que vuelve a intentarlo, vuelve a intentarlo, así falles, llegará el momento en que lo logres. Y una vez que lo empieces a lograr, te empezarás a sentir muy bien y seguir, seguir, seguir, seguir, y verás que empiezas a avanzar. Aquí, por ejemplo, Zig Ziglar dice: si no apuntas a nada, siempre lo alcanzarás. ¿Sí? ¿Hacia dónde te diriges? Otra frase de Henry Ford, por ejemplo, los obstáculos son esas cosas horribles que ves cuando apartas la vista de tu meta. Ah, claro. ¿Sí? Entonces, si no apartaras la vista de tu meta, no vas a ver los obstáculos, porque simplemente vas a pasar encima de ellos. Bueno, ¿Sí? pero los va a ver. O Sí sea, los va a ver, pero no pongas tu vista en ello, no pongas tu atención en ello. ah, Mantén tu caray. atención en la La meta, meta. ¿sí? Y bueno, aquí dice, cuando apartamos la vista de nuestras metas, la ansiedad, la preocupación y las dudas comienzan a apoderarse de nosotros inmediatamente. Mantente enfocado en todo momento en lo que más te importa. Imagínate alcanzando tus metas y cómo se siente en lugar de los obstáculos que experimentarás en el camino. Claro, bueno, y ahí también la experimentación, pues habla de experiencia y se gana en base a experimentar y a pasar sobre esos obstáculos, pero siempre con la mente, con la meta en la mente, ¿no? Es importante, amigos, no perder. Mire, si a usted le fue mal en un proyecto, en un negocio, pues a buscar otro, pero no cambie la meta de ser exitoso en algún negocio. Así de que esa es una meta importantísima o una manera de conseguir las metas. Y la última, nunca es demasiado tarde. Nunca eres demasiado viejo para establecer otra meta y soñar un nuevo sueño. C.S. Lewis. Esta me encantó. Así es de que, amigos, a darle, a establecer una, si ya la cumplió, otra, y siempre mantenerse con un nuevo sueño en la mira. ¿Cómo ves, Laura? ¿Te gustaron las frases? Sí, muy, muy Hay que tener bonitas. siempre en mente. Así es. Pero bueno, vámonos. Fin de Vámonos, Robert, semana. que tengan un excelente fin de semana. Bien, gracias, Laura. Y gracias a usted, sobre todo a usted que nos escucha y que nos sigue. Yo lo voy a invitar a que nos siga en las redes sociales. Estamos evolucionando, está creciendo Fórmula en los negocios y lo invitamos a que nos siga en todas las redes sociales, YouTube, Facebook Live, Instagram, LinkedIn, TikTok, X, en todas. Así es de que ahí también nos puede escuchar. Bien, gracias, Laura. Vámonos. Vámonos, Robert. Esto fue, gracias. Que tengan un lindo fin de semana. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.